Negras 2023. La propuesta es hacer un debate abierto sobre la educación en Córdoba. La necesaria transformación del sistema educativo cordobés se construye desde el aporte fundamental de los trabajadores de la educación. Ovejas Negras. Una producción de la corriente independiente en educación, Otilia Lescano. Ovejas Negras 2023. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del podcast de Ovejas Negras en esta temporada 2023, el primero que hacemos. Esta es una producción de la corriente independiente en educación, Otilia Lescano. En nuestro interés y nuestra búsqueda de poder compartir en este debate abierto de la educación que queremos desde la clase trabajadora, distintos testimonios de compañeros y compañeras que para nosotros tienen una opinión valiosa y experiencia y tienen algo que aportar a este permanente debate democrático que queremos instalar para ir mejorando nuestras condiciones de trabajo y de estudio. Estamos con el compañero Luis Emilio Saavedra, él es docente jubilado, ex miembro de la Junta de Clasificación Secundaria, ya nos ha acompañado, por lo menos a nuestra organización, en lo que fue el año pasado un encuentro de educación superior. Ahí hemos podido escuchar su testimonio y lo que tenía para contarnos. Te saludo, Emilio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, te comienzo a consultar. Yo te por ahí te leo en tus redes sociales, que opinás, que estuviste muy atento a todo lo que fue pasando en la paritaria, también en tu calidad de compañero trabajador pasivo. Y quisiera que comencemos con la cuestión de la paritaria, ahora que ya por lo menos esta etapa se ha cerrado. No quiere decir que se haya cerrado el conflicto, pero ¿cómo viste vos este proceso del año 2023 de las paritarias que nos tocaron transcurrir? Bueno, en el 2023, como en todas las paritarias, desde la conducción de UPC se manifiesta un apoyo incondicional y verticalista a la gestión oficial. Uh-huh. Y pretenden imponer los aumentos, pretenden imponer las políticas salariales de acuerdo a cómo vienen determinadas desde Schiaretti. Uh-huh. No hay otra. ¿Y hay algo de nuevo que hayas visto este año? ¿Hay algo nuevo que te haya parecido y que hay algo que cambió respecto a los años anteriores? ¿Con respecto a las políticas oficiales? No. No. No, lo que pasa es que la resistencia, la reacción se va haciendo cada vez más profunda. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es como, no sé si tiene que ver con las situaciones electorales, que creo que influye, pero me parece que el docente en general y el trabajador en general está tomando conciencia, primero, de su rol de trabajador como docente. Uh-huh. Y por lo tanto, ¿cuáles son sus derechos salariales? Derechos salariales que siempre han sido muy vapuleados, y cuando le tiene que cobrar es muy poco. O sea, hay una política oficial donde el salario del docente tiene que estar por debajo de las líneas de pobreza, por debajo de ciertos índices, y bueno, se pelean desde arriba, es lo que se ordena. Bien, estamos llegando entonces a la conciencia de nuestra condición de mano de obra asalariada, precarizada, pero no quizás a través de mecanismos de esclarecimiento acerca de nuestra condición desde el lado teórico, sino desde la pauperización de nuestra vida, más o menos algo así. Sí, absolutamente, porque hace un par de años, bueno, más o menos el docente sí, tenía poco salario, pero podía acceder a algunas cosas que en este momento me parece que no están pudiendo acceder. Uh-huh. ¿Y eso cómo se traduce? Sí. ¿Y eso cómo se traduce, crees vos, en este proceso donde la verdad que se ha llegado a rechazar por lo menos 3 propuestas, algo que en general los años anteriores no se llegaba, era algo medio raro, como que esto que decís vos de la burocracia haciendo su trabajo era bastante pesado, pero desde las escuelas había un rechazo? Desde la escuela sí, había un rechazo, pero bueno, se la dejaba que la conducción lo hiciera y lo manejara y bueno, protestaban y nada más, no pasaba nada. Uh-huh. En este momento hay una toma de conciencia donde ya se toman acciones. Uh-huh. Los docentes toman acciones, medio anárquica, un poco organizada, un poco... Pero se manifiestan en pleno rechazo a las políticas salariales. Bien, está este sector, no nuevo porque quizás se haya manifestado antes, pero que ha tomado protagonismo, que es la cuestión de los autoconvocados, autoconvocadas. Claro, lo que pasa es que el autoconvocado viene de hace muchos años. Uh-huh. Y también un poco era la masa del docente, tampoco los veía muy bien, los autoconvocados, esa gente que salía a la calle a gritar y nosotros somos docentes, no podemos salir a la calle a hacer esos escándalos. Y bueno, ahora se toma la conciencia de que la calle es donde se produce el reclamo generalizado. El reclamo que se tiene en cuenta es el reclamo de la calle. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué crees vos que puede pasar con ese sector? Por lo menos hasta que sean las elecciones va a seguir en la calle. Uh-huh. No se va a desmovilizar. Uh-huh. Bien. El otro día, el jueves, ¿cuándo es que presentó? Ayer presentó Yairola su nueva agrupación en Río Cuarto y estuvieron los docentes en la calle. Bien. Sí, en ese sentido la paritaria quizás la conducción la quiera cerrar, escuchando a la secretaria adjunta, ella da por finalizado este periodo, hasta agosto, dijo. Pero pueden pasar algunas cosas más. Es que van a pasar. Uh-huh. ¿Qué te parece que puede pasar? Yo creo que los docentes ahora, no sé si va a ser tan anárquica, pero sí, se van a empezar a expresar. Uh-huh. Va a continuar el reclamo. Hay una de las novedades que fue lo de la conciliación obligatoria. ¿Qué posición tenés vos al respecto? Bueno, la conciliación obligatoria fue una estrategia justamente para imponer de algún modo la propuesta de Schiaretti. Uh-huh. O sea, se vulneraron ahí algunos derechos, se vulneraron algunas cuestiones y se impuso medio por la fuerza esta propuesta. Lo que pasa es que también el docente toma conciencia de su capacidad como fuerza laboral, uh-huh, digamos, y como fuerza de lucha. Recién ahora toma conciencia de que UPC tiene solamente el 30% de los docentes afiliados a UPC. Uh-huh. Hay un 70% que no está afiliado. No está afiliado por muchos motivos, hay motivos históricos, motivos ideológicos, pero bueno, ahora están saliendo por fuera de las negociaciones de UPC. Y eso ha sido impactante, ha sido fuerte. Uh-huh. Las protestas que se hicieron en Semana Santa, en los peajes, a la orilla de la ruta, fue muy fuerte. Uh-huh. Eso fue muy fuerte, especialmente en el interior, porque siempre las negociaciones pasaban como que aprobaba el interior de cualquier modo y después en Capital le daban vuelta a la elección. Ahora también hubo presiones en el interior para aprobar, antes de aprobar en Capital, pero los docentes del interior ya toman conciencia de esto y se resisten a esta situación. Salen a protestar contra esta situación. Bien. Que ya no están callados, no están... Puede ser que arrastrado, te digo, por la cuestión electoral. que ya están hartos de Schiaretti, están hartos de sus discursos, están hartos de otros. ¿Y qué puede venir? Y qué sé yo, no se sabe si puede ser peor o mejor o peor. Porque tampoco hay propuestas en ese sentido. Es una gran masa. No hay, Un claro, 70... Una gran masa. Sí. Pero no, a nivel de propuestas gubernamentales no hay ninguna propuesta concreta hacia los salarios docentes o al trabajo del docente. ¿Cuáles te parecen a vos que son aquellos aspectos desde donde más se ha perjudicado? Te invito a hacer una trayectoria histórica desde toda tu experiencia, nuestras condiciones laborales. Ya hablamos de la cuestión salarial, que más o menos compartimos con el resto de los trabajadores del escalafón público, pero bueno, el trabajador de la educación, ¿qué es lo que fue perdiendo? ¿Qué es lo que nos falta? Y el trabajador de la educación desde el 2000... Bueno, en el 2020 es la ley, la 10.694, que es la que ajusta a los jubilados docentes. Y posteriormente aparece en la resolución 247. Ah, no, también en el 2020 es la ley de pérdida de... Se modifica el estatuto del docente. Y el docente pierde el derecho a la estabilidad laboral docente. Mira, qué grave. Mira, definitivamente. Modifican el estatuto en los artículos donde se garantizaba el derecho a la estabilidad laboral. Se modifican esos estatutos y el docente pierde ese derecho que tenía antes. ¿Y qué significa? ¿Qué significan hechos concretos en nuestra actividad cotidiana? ¿Que nos pueden echar? ¿Exonerar? No, la pérdida de trabajo en el sentido de que vos no podés conservar su trabajo porque por cuestiones normativas o reglamentarias te quedas sin laburo. Por ejemplo, el estatuto del docente del año 63 decía que el docente podía adquirir la titularidad a través de un decreto provincial, a través de los años que pasaban. De alguna forma accedía. Bien. Esta normativa dice que exclusivamente el que tenga título docente es el que puede tener posibilidades de... además, no es que lo vayan a titularizar y nada más, tiene posibilidades de titularización. Entiendo. Es un cambio enorme. Porque en ese momento... la cantidad de títulos docentes dando clase era de un 40, no llegaba al 50%. Sí, tiene que ver con los institutos y empresas de educación que tiene la provincia, como que manda a todos a recibirse de profesor. Un poco. Es que un poco nomás, porque la provincia no tiene tantos institutos. El ISEP, por ahí ese que es virtual. Por eso, pero es el único, y es virtual. Que son trayectorias en realidad. Que son trayectorias. Claro, pero las trayectorias tampoco en el interior se están dando. Bien. O sea, todo está concentrado en el ISEP. Que para mí no tengo pruebas. Es un negocio de Graubach directamente, ¿no? Hay otra cosa ahí. Sí. Sí, sí, como sí. Tanto otro negocio que tiene educación, pero nada más. Bien. ¿Y qué otra cosa se te ocurre? Porque la verdad que el día a día en las escuelas es cada vez más, es más duro. Bueno, en estos últimos... La resolución 247, que termina eliminando... todos los cursos de perfeccionamiento, de capacitación que existieran 10 años anteriores. Claro. Eso fue terrible. Sí. Eso fue terrible en el sentido justamente de que muchos docentes perdieron el laburo. Pierden el trabajo. Y esto tiene una Para mí tiene un motivo puramente financiero. En el sentido de que, ¿quiénes tenían más capacitación? Los docentes más viejos, con más antigüedad. Sí. Entonces, un docente de 25 años, que le saquen las capacitaciones que hizo durante 15 años, los últimos 10 años el docente ya no hace capacitaciones. Entonces, ¿quiénes están entrando? Entran la camada de los docentes jóvenes que hacen capacitaciones entre los 5 y los 10 años, sí, con bajo puntaje y baja antigüedad. Entonces, el gobierno se evita que ingrese a la docencia o que permanezca en la docencia docentes que tengan 25 o 30 años de antigüedad, que le tiene que pagar el más coeficiente de antigüedad. Claro, claro. Claro, claro. Si vos revisas los coeficientes de antigüedad, se van aumentando progresivamente. Sí, sí, sí. Entonces te elimina una franja en donde se ahorran de pagar un 50% de antigüedad. Sí, eso se ve. Hay muchos mecanismos que van por ese lado también. Te decía esto de las escuelas por algunas denuncias que se ven de abuso de autoridad, por parte de los directivos. Hay cosas que entran por modificaciones estatutarias y normativas, y hay otras cosas que entran a la fuerza, entran con una presión cotidiana contra el docente, culpable de todo. Sí. Sí, no, está bien. Lo que pasa es que hay también el Ministerio de Educación se estructura de una forma verticalista, muy autoritaria. Yo creo que más autoritaria que el ejército. Mira, es una cosa que lo que es el ministro lo tiene que cumplir hasta el último de los. Sí. Y si no lo cumple, alguna sanción le toca. Sí. Y hay muchos docentes, directores, que entran directamente cuando se hacen los concursos para directivos. UPC posiciona todo su grupo de ahí de soldados. Muchas veces la misma UPC es la que participa de los jurados. Claro, claro. La lista celeste, decís vos. Entra la lista celeste. Y a partir de ahí, docente que no cumple las normativas, las directivas, sancionado, perseguido. Actualmente hay una situación así en Cosquín, creo. Sí, sí, sí. Una delegada está siendo perseguida por la directora. Claro. Claro, claro. Eso perjudica. Vayamos a la cuestión pedagógica, entonces. La verdad que tiene. Qué poco de escuela, qué poco de educativa, qué poco de didáctica le queda a la escuela cuando entran estas lógicas autoritarias de miedo muchas veces. ¿Cómo lo perjudica? Claro, es que, por ejemplo, un docente está dando clase y entra el director a gestarla dentro del aula. Por ejemplo, que hay videos de eso. Sí. Claro, el director, además de posicionarse frente a la docente, se posiciona frente a los alumnos, como diciendo, acá la autoridad soy yo, lo que dice ella no. Pierde vigencia. Y pierde vigencia no solo en su discurso político, digamos, en su mensaje político, sino también pierde vigencia en cuanto al contenido de la materia. Claro. Todo. ¿O qué lectura hacen los chicos? ¿O qué lectura hacen los padres de los chicos? ¿Quién es esta mujer que le está enseñando a mi hijo? Es así. Te llevo para el lado de jubilados, jubiladas. Contame cuál es su situación en este momento de lucha, de organización, bueno, también. Claro. Lo que pasa es que la ley primero hay que entenderla desde el 2000, desde el 2020. En junio del 2020 se producen dos leyes, una ley fundamental, que es la 10.697, uh-huh, es la ley de consolidación, ¿cómo se llama? Sí, consolidación de la sostenibilidad de la deuda pública. Ah, la deuda. Claro, ese, uh-huh, es que ese es el nudo, uh-huh, de la cuestión. Ese es el punto de la cuestión. Córdoba es una provincia muy endeudada. En este momento, en el portal oficial de la Casa de Gobierno, transparencia.cba.gov.ar, se pueden acceder a la deuda pública de la provincia de Córdoba, que en este momento es de 489 mil millones de pesos. Eso es la deuda a febrero, porque se publica con 2 meses de atraso. Mira. O sea que es una deuda, esa deuda está consolidada a febrero del 2023. Entonces, esa ley le da apertura a Schiaretti para, uh-huh, hacer todas las modificaciones, le da rienda libre para modificar toda su estructura financiera a efecto de pagar esa deuda. ¿Eso fue? Sí, así fue. Eso fue en junio de 2020. A caballito de eso sale la ley 10.694, que es la ley, en realidad le llaman también consolidación de la caja de jubilaciones, una cuestión así. Como que iban a consolidar la caja de jubilaciones. Que la caja de jubilaciones está intervenida, uh-huh, desde del azote en adelante. No está en manos de los trabajadores. No está en manos de los trabajadores como tendría que estar. Está intervenida. Y esos fondos que llegan a la caja, el Estado los maneja por su cuenta. Uh-huh. Entonces hay un vaciamiento. Está bien. Ellos te dicen, ahí se está dando una cuestión piramidal, donde la cantidad de activos no alcanza a cubrir la cantidad de jubilados, porque hay una mayor calidad de vida, entonces se mueren menos. Uh-huh. Entonces, bueno, te arman ahí un enroque, un enredo. Sí. Pero la ley, la 10.694, ¿qué hace? Hace que la transformación es que los docentes se les pague un salario que sea equivalente al 98%, al 82% de un promedio de los 10 últimos años de trabajo. Uh-huh. Es decir, se fue muy abajo ya el salario, ¿no? Y claro, en este momento yo creo que los jubilados y los docentes activos se están dando cuenta de esa situación. Pasaron un par de años en donde el gremio, nosotros íbamos, le protestábamos al gremio y bueno, seguía lo mismo, la misma jugada que hacían. Pero ahora ya no lo pueden seguir tapando. Estamos hasta el punto de que hay muchos, pero muchos docentes en condiciones de jubilarse. Que no se jubilan. Tanto. Y no se jubilan. Uh-huh. Claro, ¿cómo se van a jubilar? ¿Qué me voy a jubilar yo? Si dentro de 2 o 3 meses voy a estar cobrando el 50% de lo que estoy cobrando. Claro. ¿Qué hago con eso? Entonces, claro, siguen laburando con mal estado de salud, con toda una situación de incertidumbre, que en algún momento eso va a ser un cuello de botella. Sí. Se tapona por arriba y no puede ingresar por abajo tampoco. No es natural eso, claro. Claro, y eso es lo que está pasando. Uh-huh. Uh-huh. Conozco docentes que dicen, no, aquí me voy a jubilar. Sin embargo, hace 10 años que están buscando para jubilarse, llega el momento de jubilarse, no puedo. Hay varias cosas en eso. Vos me decís entonces, más o menos están, por ahí se hace un cálculo de un 64% en vez del 82 móvil. La ley dice terminás en un 50. Claro. La ley dice un 64% del haber del salario. Pero con el tiempo hay cosas que ya no existen, o sea, a medida que se le carga más salarios en gris o en negro al activo, sí. En el momento de jubilarse eso no lo tiene. El tema del FONI, que es un verso impresionante. Salieron a decir que habían recuperado el 82% móvil para los jubilados. Sí, salieron a decir cualquier cosa. Recuperamos el 82%. ¿De qué? ¿Del FONI? El FONI es una... viene desde la nación. Claro. Aparte está, a ver si lo podés explicar vos, la cuestión del diferimiento, que no se derogó, sino que se suspendió. La ley tiene tres aspectos fundamentales. Una, el cálculo del haber jubilatorio, que son estos 10 años. Sí. El cálculo de los últimos 10 años. La otra, el diferimiento. El diferimiento ya fue experimentado por una ley jubilatoria de la SOTA, en donde de la SOTA le pagaba a los jubilados los aumentos que se otorgaban a los activos 6 meses después. Un montón. Era un montón. Pero había quizás menos inflación por mes. Quizás no era tan burra, tan burda. Claro, además los salarios estaban mejor, había mejor compensación. Entonces, la cosa seguía pasando, no. Nadie le daba mucho. Es que Arete salió a hacer campaña contra eso, contra los 6 meses. Pero después sacó una ley que el cálculo ya fue de 4 años, el haber jubilatorio. Eso, mira, fue mortal. Ahora nuevamente es que Arete profundice esa reforma con un haber jubilatorio sobre el cálculo 10 años. O sea, las dos leyes jubilatorias más gravosas para los jubilados en Córdoba la hizo Schiaretti. No podemos dejar de acordarnos de que cuando Schiaretti fue interventor en Santiago del Estero hizo exactamente lo mismo. Claro. Allá por los 90. Claro, cuando Menem lo mandó a hacer intervenir Santiago del Estero. Claro. Bueno, igualmente el... Y los otros dos temas, uno es el tema del diferimiento. Entonces, ¿qué dice esta ley? Que a los jubilados les van a pagar los aumentos 2 meses después de que se le den a los activos. Y el otro punto es el 20% solidario. A ver, en términos... así, voy a tratar de ponerle. Mi señora es jubilada. Ella cobra su jubilación. Yo cobro mi jubilación. Ponele que yo fallezca. Mi señora va a cobrar de la pensión mía el 80%. Claro. Ese 20% es un aporte solidario a la provincia. Un robo directamente. Te robaron, o sea, ya te robaron. Eso no se cambió en esta negociación, ¿no? Eso sigue en pie. No, eso se cambia. Es mucha plata. Eso no se cambia. Es mucha plata. Y acordate de que los docentes, hasta el 2017, 2018, aportaron el 18%. Un aporte extraordinario. De salario para cobrar el 82%. 4 años después le quitaron todo eso. Ese es otro robo. Claro. Y la justicia, bueno, el Poder Judicial está todo engrampado ahí. Entonces, lo que tiene que quedar es también otra diferencia sobre también... el juego que le hace la conducción de UPC pidiendo modificaciones en vez de la derogación de la ley. Claro. En realidad todos van, el Cosar, el Rossi, el radicalismo también han salido a decir, no, acá hay que derogar el diferimiento. Pero a mí, como jubilado, ¿qué me importa el diferimiento? A mí me importa lo del, durante años, 20, 25 años, tuve que pasar el 18%. Claro, claro. Se me engamba la ley, que termina siendo esta ley como un impuesto destinado únicamente a los jubilados. Siguen aportando, aunque sean pasivos, siguen aportando plata. Claro, seguir aportando plata en función de pagar la deuda externa de cordobesa. Claro. Porque ahí va destinado, es decir, por ley, a los jubilados y a los jubilados docentes se les retiene parte de su haber jubilatorio para pagar la deuda externa de Córdoba. Claro. Es un impuesto ilegal, ilegítimo, con la justicia atada. A lo que se complejiza por la cuestión de que están todos los trabajadores del Estado, incluso la misma policía, está en la misma caja, con otros regímenes, etcétera. Con otros regímenes, pero están todos en la misma caja. Claro. Bien, toda una situación a considerar que tampoco se resuelve. Ahora se suspendió hasta fin de año. Igualmente, quizá con los aumentos, muchos jubilados igualmente van a ser alcanzados. Se suspende como para que Schiaretti y Dairola tengan algún tipo de hándicap, que no, que la gente no le salga por qué tratar. Pero va a haber incluso jubilados. Acá en mayo, el mes que viene, se cumple un nuevo año de la ley 10.694 y supongo que vamos a salir a hacer feliz cumpleaños en la calle. Van a haber actividades. Bien. Supongo que sí, todo. Está. ¿Qué opinión tenés sobre la cuestión del sindicato y hacia dónde se puede dirigir? Estamos en proceso, hablo de UPC, aunque haya otros sindicatos docentes, hablo de UPC y su proceso ahora, que me parece que se va a concentrar en lo que es la renovación de autoridades. Con la novedad de que Montserrat no se va a presentar, creo que ya avisó. Pero bueno, con una lista que en general tiene todos los departamentos, conduce los 26 departamentos de Córdoba y algunos los gana con el 90% de los votos. Difícil. Bien. A ver, Montserrat, bien, por ejemplo. Bien. Formaban los dos gremios, que eran las dos patas principales del sostén de la Sota Schiaretti. Y el cumplimiento de ellos, la obediencia era hasta que termine Schiaretti. No es casualidad de que Pien se retire ahora y que Montserrat tampoco. Mira, no sabía eso. Cumplieron su misión. ¿Sí? La gobernabilidad, la paz social. La paz social. Bien, se jubiló con la 8024, una ley jubilatoria de hace 20 y pico de años. Y se jubiló en el 2020. El último jubilado cerró la persiana y se fue. El último jubilado con una jubilación digna. ¿Por qué? Porque fue bien y dijo, a ver, cuál es el 8024, listo, compro las condiciones, firmo, pero la dejo en cajón mela hasta que yo decida. Porque él es diputado también. No sé, por supuesto. No sé con qué ley se va a jubilar o si se jubiló Montserrat. ¿Qué hace? No creo que se jubile sí con la 10.694. Que hace 20 años que no va a la escuela, así que no sé cómo será su situación. Grabar tampoco, ¿cuánto hace que no va a la escuela? Claro. Sin embargo, los profes que él tiene de reemplazo en el de Mauro son suplentes. Mira, qué precario. Él era suplente también. hacia dónde se dirige, bueno, indudablemente todos los celestes van a tratar de concentrar, van a en tratar de mantener, de sostener el poder dentro de UPC. ¿Cuál va a ser la principal novedad? Que va a ser como público, los docentes van a estar muy conscientes de que UPC está formada por la minoría de los docentes. Todo esto más allá de las ideologías de cada uno, que debemos convenir de que si el 60% de Córdoba le ganó a Macri, el 60% de los docentes va por ese camino. Más o menos. Menos, ¿sí? No puede correrse mucho de eso. El docente de la cuestión general social. Social y político. Mucho, eso me parece que es mucho más, se ve mucho más hacia el interior. En las provincias, en los departamentos del este, del sureste, me parece que... Pero bueno, UPC va a tratar de mantener, achicar, porque para mí es que se ha achicado el gremio. Yo calculo que han perdido unos 10 o 15 mil afiliados en este momento, por eso se dice que en este momento los afiliados son 30, son el 30% de los docentes. Antes se decía que era un poco más, sí. Que era un 45, podría llegar a un 50%. Pero de hecho, lo que van a tratar de defender es su posicionamiento dentro de UPC como el gremio oficial. Esta conciliación obligatoria hizo una modificación en ese sentido. Sí. Porque, por ejemplo, lo llamaron al SADOP. Sí, que antes estaba y después lo sacaron. El SADOP dejó de pertenecer a la mesa salarial docente en el 2006. En ese momento la mesa salarial docente estaba conformada por UPC, SADOP, AMET, UDA. Sí, por esos. Sí. En el 2006 hicieron una manganeta y los gremios no quisieron firmarle. Entonces, en ese momento era el secretario de Trabajo Sereno, dispuso de que únicamente UPC iba a formar parte de la mesa salarial docente. UPC, Sereno es mi empresa. Claro, UPC, el CEP y hay otro sindicato más, conforman lo que es el unicato de cada sector, dejando afuera al resto de las representaciones. Por ley. Claro. Por ley. Por eso en ese momento lo corrieron a todos los restos y quedó únicamente UPC. Se abren entonces algunas ventanas. Ahí en la conciliación obligatoria se habló de SADOP. Incluso el ministro que mencionás también hablaba de los autoconvocados, igualmente llamaba a UPC a controlarlos, pero los reconocía. Es que, claro, tienen miedo de que suceda algo parecido a lo que pasó en Salud. En Salud. Lo que pasó en Salud. Y están teniendo mucho ojo, porque aunque los jubilados no sean una masa que invada calles... Claro. La lucha que tenemos desde jubilados tiene ciertas repercusiones en las metodologías de trabajo, digamos. Incluso hacia adentro de UPC. Sí. Sí. ¿Por qué han sido los más castigados? Por lo que vos contabas, han sido de los más castigados con todo lo que dejaron pasar. Claro, sí. Si no, además, los activos están tomando cuenta, están tomando noticias, están dándose cuenta de qué es lo que está sucediendo y cuál es su futuro. Sí, me parece muy, muy interesante que lo podamos charlar. Todas estas cosas, la verdad que muchas veces no circulan, no se charlan y son más allá de la cuestión salarial que siempre nos mueve a principio de año. Luego el resto de los meses por ahí permanecemos sin sin agitar un poco el debate de un montón de cosas que van pasando a los activos y a los pasivos y que son importantes de decir. Me parece que ya hemos charlado bastante, hemos recorrido un montón de temas y hemos hecho por ahí los aportes que pudimos como para ampliar esta cuestión del debate. Me gustó. Me gustaría, antes de retirarnos, que me cuentes un poco de tu experiencia como miembro de la Junta de Clasificación Secundaria. ¿Cómo ha sido? Yo entré a la Junta de Clasificaciones uh-huh. por elecciones uh-huh. de docentes de la provincia de Córdoba del 2012. Como yo no era afiliado a UPC, no se hicieron nunca más elecciones. Para ser vocal de Junta de Clasificaciones solamente se requiere ser docente de la provincia de Córdoba con 10 años de antigüedad. Uh-huh. Y para elegir, para votar, solamente hay que ser docente de la provincia de Córdoba con 10 años de antigüedad. UPC quiere cerrar todo eso y que sean únicamente afiliados a UPC. Claro. Por eso es que hace 10 años, o más, desde el 2012, sí, 10 años, ponele, uh-huh. que el Ministerio de Trabajo está incumpliendo una normativa y de la ley del Estatuto del Docente. No se hacen elecciones. Que en el artículo 100 configura todo lo que es la Junta de Clasificación Docente. Uh-huh. Y muchos docentes se les pasa este tema por arriba. Uh-huh. No lo terminan de cerrar. Pero si no se hacen las elecciones, tienen que ser cada 4 años. Así lo dispuse el Estatuto del Docente. Entonces, ellos no quieren presentar esto. ¿Por qué? Porque el 70% de los docentes no están afiliados a UPC. Mira, no sabía. Entonces, ¿qué se debería hacer? ¿Llamar urgente a elecciones? A elecciones. Mira. Porque así está estipulado por una ley provincial. ¿No entran de otra manera? ¿No han entrado de otra manera en estos 10 años? Tipo subrogación, tipo, ¿cómo se llama? Cuando se van retirando, uh-huh. o sea, la Junta de Clasificaciones está compuesto por 3 vocales por llama, digamos. Uh-huh. El Estado pone vocales. Sí. Los vocales son 5 por llama. Sí. 2 pone el Estado, que son vocales del Ejecutivo. Sí. Y 3 son vocales gremiales. Sí. Esos vocales gremiales son los que se tienen que reemplazar por elección de los docentes cada 4 años. No se están reemplazando. Desde el 2012 es la última elección que se hizo. Mira. Que entro yo y no estaba afiliado a UPC. Son personas que tienen cierto poder, pero en realidad no se conoce. No tengo los nombres, no sé quiénes son y tienen un trabajo muy importante. Y bueno, este tema de la 214, de la pérdida de antecedentes, es una cuestión que tendría que haber sido defendida por los vocales gremiales. Resistida, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí hay un buen ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, si los vocales gremiales no están dispuestos a defender los derechos de los docentes, chao. Claro. Claro, claro. Bueno, Emilio, espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad, pudiendo acceder a preguntarte cosas, para quienes recién estamos en nuestros primeros años de docencia, la verdad que es muy útil. Otra de las cuestiones que hace que este sindicato merezca cambiar es que por ahí las nuevas generaciones no tenemos dónde ir a encontrarnos con las generaciones anteriores y dar una continuidad a lo que es la defensa de los derechos y la defensa de la educación pública, que es muy importante. Así que un poco salvando esas distancias y esos errores, es la intención de poder hablar con vos. Te agradecemos un montón. No, yo les agradezco. agradezco a ustedes la posibilidad de poder expresarme y poder, bueno, mandar esos mensajes. Uh-huh. Y estas cuestiones que van más allá de los lineamientos partidarios políticos, porque en ningún momento vos has visto que yo me he manifestado por algún lineamiento partidario, simplemente una cuestión, uh-huh, trato de ser objetivo con el conocimiento de los temas y bueno, eso ya para es que llegue la mayor cantidad de docentes posibles. Claro, eso ya es fuerte y significativo. Espero que estés bien, y nos estamos encontrando en la lucha, ojalá. Cualquier cosa, nos estamos en contacto. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Ovejas Negras 2023. La propuesta es hacer un debate abierto sobre la educación en Córdoba. La necesaria transformación del sistema educativo cordobés se construye desde el aporte fundamental de los trabajadores de la educación. Ovejas Negras. Una producción de la Corriente Independiente en Educación, Otilia Lescano. Ovejas Negras 2023. Super heavy, yo, surprise weapons make